Solo tú, solo, solo, solo tú, frente a frente. Siempre solo, aunque estemos con la gente. Entre ellos nos movemos, les hablamos aunque no les entendemos. Nos saludan al pasar, como el sol saluda al mar. Solo tú, solo, solo, solo tú, esta tarde. Noche a noche, me das luz para encender un día más.